al son de las tumbadoras, bailen todos este ritmo. Al son de las tumbadoras, bailen todos este ritmo. Unos pasitos para aquí, unos pasitos para allá, con ritmo alegre bien tropical. Unos pasitos para aquí, unos pasitos para allá, con ritmo alegre. Son pasitos para aquí y son pasitos.